la Navidad. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar. Únete a nosotros en la Navidad. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar. Que ya no aguanto que se repita la misma historia que me hace daño. Porque al llegar despedida de año sienta el dolor de perder un hermano. He decidido estas Navidades mi voz escuche en todos lugares. Vengo a encender la luz de tu alma y esta canción te llene de esperanza. Únete a nosotros en la Navidad. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar. Únete a nosotros en la Navidad. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar. Que no podemos pasar por alto, que la razón de esta temporada es que en todo el mundo reine la calma, reine la armonía, reine la esperanza. Que no podemos pasar por alto, que la razón de esta temporada y es que en todo el mundo reine la calma, reine la armonía, reine la esperanza. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar. Únete a nosotros en la Navidad. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar. Abre las ventanas de tu habitación. Sube el volumen, esta mi canción. Qué mejor remedio para el corazón. La familia unida de celebración. Abre la ventana de tu habitación. Sube el volumen, esta mi canción. Qué mejor remedio para el corazón. La familia unida que celebración. Que el año nuevo, salud y vida. Que la familia se mantenga unida. Que no haya tristeza ni dolor. Se mantenga unida, que no haya tristeza ni dolor. Vamos a celebrar, abre tu corazón. Únete a nosotros en la Navidad. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar. Únete a nosotros en la Navidad. Vamos a cantar, ven a celebrar. Trae a tu familia para disfrutar. Este es el regalo que te vengo a dar.